En estos últimos días se habló mucho, acerca de Israel, del Medio Oriente, de qué esperar allí, qué va a suceder, que si van a invadir Irán o no, y tantas cosas. Todo, en cuanto a todas estas cosas, lo más llamativo es cómo las profecías bíblicas se cumplen y se han cumplido. Yo ya he dicho antes acerca de cómo los profetas hablaban de un orden determinado que tendría lugar y lo tuvo. Lo que ya tuvo que cumplirse siguió ese orden. No solamente sucedieron esas cosas, sino en el orden que los profetas dijeron. Dice, por ejemplo, justo ni bien se proclamó la refundación de Israel en 1948, los judíos comenzaron a llegar de los cuatro puntos cardinales en un determinado orden, este, oeste, norte, sur. Pero fue tan exacto que llama mucho la atención. Y tal como dijo el profeta Isaías, por ejemplo, Isaías 43, 5 y 6, dice, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente, que es del este, del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Noten bien el orden. Por ejemplo, si vuelven a leer, del oriente traeré a tu generación, y del occidente, este y oeste, la recogeré. Diré al norte, ahora al norte, da acá, y al sur, este, oeste, norte y sur. Sucedió esto. Cuando dice no temas porque yo estoy contigo, y diré al norte, da acá, los judíos llegaron a su tierra de todas las naciones de Europa. Por ejemplo, Checoslovaquia permitió que 20,000 de los israelitas sobrevivientes para su época partieran a su tierra, la tierra de Israel. Cerca de 30,000 llegaron desde Turquía, 36,000 de Bulgaria, más de la mitad de los judíos en Yugoslavia retornaron también. Todos esos países están al norte de Israel. Sigue diciendo el profeta, del oriente, o sea, del este, traeré tu generación. Antes de la independencia de Israel, 87% de los judíos que regresaron a la tierra de Israel provenían de países europeos, con solo un 10% desde los países orientales. Y durante el primer año y medio de la independencia de Israel, hubo un aumento del 37% de judíos que llegaron desde el oriente, y para 1953 el porcentaje había llegado al 50%. 800 judíos llegaron desde Shanghai y Hong Kong, de China. Prosigue luego el profeta, y al sur diré, no detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Bueno, los judíos vivían en la mayoría de los territorios árabes. Incluso antes de que llegaran los árabes, ya estaban allí. En Libia, que tanto se habló en estos últimos días, había una comunidad judía próspera 600 años antes de la conquista árabe de ese territorio. Cerca de 900,000 judíos moraban en el territorio, digamos, árabes, antes del establecimiento de Israel. Hoy solo hay menos de 40,000 judíos en el mundo árabe. Han regresado a Israel. Se cumple al pie de la letra. Y del occidente recogeré, dice Isaías. Dijo Dios, por medio de este profeta, hubo una, desde luego, una estampida virtual desde Egipto, Marruecos, Túnez, Argelia, Europa, Estados Unidos, y desde la mayoría de los países latinos también regresaron a Israel. Todavía falta, hay quienes no lo hicieron, pero muchos sí. Ya con continuación permítame citar otros pasajes de la Escritura que anticipan el retorno del pueblo judío. Por ejemplo, en Génesis 17, versículo 8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿De quién? Él está hablando con Abraham, la descendencia de Abraham. No será la ONU ni ninguna otra organización política que hará de alguna manera volver a los judíos a su tierra. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él mismo lo hará. Por ejemplo, en Deuteronomio 30, versículo 5, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Deuteronomio 35. Es tan llamativo todo esto que la profecía se cumpla así. Ya no está lejano el día cuando todas las naciones del mundo temerán al nombre de Dios, porque Él comenzará a movilizar su propio plan relacionado directamente con Israel en una forma tan exacta. Por ejemplo, el salmista lo dijo unos 900 años antes de Cristo, Salmo 102, 12 al 16, estas palabras: mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Esto en el Salmo 102, versículos 12 al 16. Bueno, cuando el Señor comience a juzgar a las naciones, particularmente a los vecinos de Israel, Israel finalmente se apoyará en Jehová su Dios. Esto no ocurre hoy. Será cuando los sobrevivientes entre los hebreos se volverán a Dios, al Dios de sus padres. Ellos no creen en Dios. Muchos de ellos da la impresión que son ateos, pero son de esos ateos como era Khrushchev, que decía: doy gracias a Dios que soy ateo. Esos son los ateos. Dice Richard Wurmbrand que los alemanes que estaban presos con él, Wurmbrand era rumano, y por causa del evangelio los rumanos lo metieron a la cárcel, y ahí había alemanes también, y decía, hablaban, había mucho tiempo para hablar en la cárcel de todo, y hablaban de cosas que tenían en común. Hablaban de la Segunda Guerra Mundial, hablaban de Alemania, y dice, ¡ay!, decía un ateo de esos fabricados por Khrushchev, decía, cuando volaban los aviones de los aliados, ¡ay!, clamábamos a Dios. Wurmbrand le dice, ¿a qué Dios clamaban? Y él dijo, si ustedes son ateos, no, el ateísmo es bueno para aguas quietas, pero cuando hay turbulencia hay que acudir a Dios. Y todavía hay jóvenes que tanto se entusiasman y se entusiasmaban con el comunismo que ya ni siquiera mueve la cola, no mueve las patas tampoco. Ninguna superpotencia mundial podrá contra Israel. Es interesante que en estos días, hace pocos días, Netanyahu dijo que nosotros podemos resolver el problema solos también. Ellos no quieren intentarlo, pero están capacitados aparentemente, porque la amenaza de Irán es muy seria. Escuche lo que dice Isaías, unos 700 años antes de Cristo, capítulo 10 de Isaías 20 al 23. Dice así: Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán en verdad en Jehová, el Santo de Israel. No llegó todavía el día, pero ya llegará. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como la arena del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Esto en Isaías 10, 20 al 23. El Señor menciona 5 países entre los vecinos de Israel para decirnos lo que los espera. Aparte de, digamos, rescatar de esos países hasta el último judío, el mismo Señor se encargará de protegerlos, llevarlos a su territorio y protegerlos allí. Por ejemplo, en Israel no habrá, digamos, rivalidades partidarias, y virtualmente ya no hay políticas, porque todos vivirán en armonía. La bandera, o pendón como se usa en la Biblia, para todas las naciones será nada menos que Israel. Además, todas las naciones buscarán refugio. ¿Dónde? No en Irán, en Israel. En Isaías 11, 10 al 14, Isaías es el que mucho habla de este asunto. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Versículo 11. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también a los de oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Todo esto en Isaías 11, 10 al 14. Esto todavía no se cumplió. Será tan impresionante lo que experimentará Israel que el Señor compara el futuro de esa nación con la liberación que tuvieron ellos cuando salieron de Egipto, acompañados o guiados por Moisés. ¿Y qué sucedió entonces? Bueno, la sangre del cordero pintada sobre la puerta evitó que el primogénito israelita muriera. El mar rojo se abrió para que los judíos pudieran cruzar en seco. Y otra cosa tercera, tuvieron protección durante el día y la noche con la nube y el fuego respectivamente. Esto nos enseña muchísimo cómo Dios se ocupó, se ocupa y se ocupará hasta el final de esa nación. Y no olvidemos que Egipto tipifica el mundo. Bueno, llegará el momento cuando los israelitas tendrán que decir: no podemos depender de Estados Unidos, de la Unión Europea tampoco, menos de Rusia. No hay aliado de quien depender. Fíjense bien cómo en estos últimos tiempos se está hablando del problema enorme que hay en la parte de las euronaciones, llamémosla así. Grecia, con problemas serios. España, sus problemas, siempre económicos. Portugal, sus problemas. Y ya llegó a Alemania, que parecía, bueno, es el país más fuerte de Europa, pero también está temblando. Ninguno de ellos servirá de nada. Yo me pregunto si todo lo que está pasando ahora en el Medio Oriente y en relación a eso también en Europa, ¿no estará Dios permitiendo estas cosas para que, de alguna manera, los países que amenazan a Israel sean distraídos? Muy especialmente lo ocurrido en Libia, lo ocurrido en, por ejemplo, en este mismo momento, incluso en Siria, que están teniendo serio problema. Y podemos enumerar uno y otro países, uno por uno, en esa región, que justamente están muy cerca de Israel. Si usted se fija en el mapa, y cuando habla del sur, Libia está a la altura de Egipto. Libia, Egipto, ya sucumbieron. Alguien dirá, no, pero ahora sí que tienen democracia y todo, espere solamente por algunos días y verá usted lo que va a pasar de aquí en más. No es que yo esté justificando lo que hacía Gaddafi o lo que hacen tal o cual gobernante, no. Pero la gente que subió al poder o subirá al poder tiene intenciones que tal vez no las proclaman, pero sí las tienen. En Isaías 11:16 leemos, y habrá camino para el remanente de su pueblo. Y el que quedó en Asiria, que hoy es Siria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Dios le dice a Israel que Él, Dios mismo, los recogerá y los escogerá de nuevo, tal como les escogió la primera vez en la persona de Abraham. Y esto significa que cualquiera que intente tocarlos tendrá que verse con Dios. Ellos no quieren ser el pueblo de Dios. Creo que el mismo, si no era él, tal vez alguien otro, me dijo, hubiéramos preferido que él hubiera escogido cualquier otra nación y no a nosotros, por lo que sufrieron. Bueno, ellos todavía no saben lo que los espera. Es cierto que sufrirán más, pero lo que viene después es maravilloso. Las naciones del mundo ayudarán a que Israel regrese a su tierra. Es decir, los que aún estén entre los gentiles tendrán toda la ayuda que necesiten, porque Dios así lo hará. Y al mismo tiempo Dios se encargará de cautivar a los que hoy cautivan a su pueblo. Por ejemplo, en Isaías 14:2 dice, porque Jehová, bueno, vamos a tocar 1 y 2, porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntará a la familia de Jacob. Quiere decir que los no judíos irán a los judíos porque encontrarán seguridad entre ellos. Versículo 2. Y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová. Y cautivarán a los que los cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron. Todo esto en Isaías 14:1-2. La moneda se da la vuelta y al dorso se ve otro cuadro del que vemos hoy. Cuando todo esto acontece, siendo movido por la mano de Dios, Israel tendrá tal abundancia que podrá llenar al mundo de frutos. Uno no puede creer esto teniendo en cuenta que es un país tan pequeño. En Isaías 27:6 dice, días vendrán cuando Jacob echará raíces. Ahora recuerden que Jacob es sinónimo de Israel. flor y dice echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de frutos. ¿No sería extraño que los paraguayos importen frutas de Israel? No, si acá no falta, espere, es probable que sí falte, pero nunca a Israel. El desierto o los desiertos en Israel desaparecerán en todo su territorio. Cereales, pastizales, plantas frutales, pureza del agua, salud y todo cuanto se necesita para la fertilidad de la tierra, para la felicidad del ser humano, todo cuanto se quiera, ellos lo tendrán. Vea lo que dice en Isaías 35, 1 y 2. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. ¿Quiénes son los ellos? Muchos gentiles. Todo eso está en 35, Isaías 35, 1 y 2. Y ciertamente vienen días difíciles para Israel, tal como ya dije. Lo peor aún está en el futuro. Pero, a pesar de todo, el socorro de Dios llegará. Y llegará muy oportunamente cuando Dios mismo, el Señor, descienda del cielo acompañado de su querida iglesia. Ahora, ¿quién estará guiando a Israel? El mismo Creador. Vea lo que dice en Isaías 49, 8 en adelante, hasta el 13. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos, en los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. Y aquí estos vendrán de lejos, y aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Esto en Isaías 49, 8 al 13. Bien, el trato por parte de los países del mundo para con los hebreos será tan especial que el Señor dice que habrá provisión especial para que todos los judíos vuelen lo antes posible, regresen a su tierra. Tan descriptivo es este movimiento, diríamos, que dice que las hijas, o sea, las damas israelitas, serán llevadas en brazos. ¿Se imagina usted? Tantos de los que odian a los judíos, bueno, a una linda chica tal vez lo llevaría, no habría problema, pero a otras damas que ya son mayores, se buscará hombres fuertes. Es una forma de decir que se los tratará como quien trata a una criatura. Yo recuerdo que una hermana mía hace mucho tiempo viajaba en ómnibus, en un tramo largo, por ahí, por por Argentina, y ella necesitaba bajar del ómnibus, pero estaba muy feo el asunto, mucho barro había y todo esto, y el guardia no esperó mucho. Yo bajo, yo la levanto. Yo tanto quería levantarla. Bueno, ella no permitió, por lo menos ella dijo eso, pero se ofreció. Así que perdonen las damas, que así son los caballeros. Digo son, pues yo ya también soy caballero, pero ya pasé esa época que hablan así. Pregunten a otros. Ahora, así dijo Jehová, Isaías 49, 22 y 23, el Señor. He aquí, yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. ¿Y cómo llevamos a la criatura? ¿Sí? Reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas. Es una forma de ilustrar cómo Israel estará en la cumbre. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamentarán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Isaías 49, 22 y 23. Tengan este texto en cuenta. Israel será realmente el resplandor para todas las naciones del mundo, porque allí, claro, estará nuestro Señor como Rey, y Él es la luz del mundo. Él gobernará el mundo. ¿Y cómo se entiende esto? Muy sencillo. Los gobernantes del mundo, todos ellos nombrados por el sumo o supremo Rey. Jesús nombrará a quienes serán presidentes, primeros ministros, gobernadores o lo que fuera, y a él tendrán que darle cuenta. Senado, que diputados, que esto, no habrá problema. Ninguno de ellos sobornará a nadie. Ninguno robará. Uf, si comparamos esto con nuestro lindo presidente y con tantos otros que uno nunca sabe por dónde andan y qué hacen. No, nada de esto habrá. ¿Ustedes se imaginan al Señor Jesús en Jerusalén, sentado en su trono? Porque es lo que la Biblia enseña. Habiendo ya nombrado a quienes han de tomar parte en su gobierno en todo el mundo, lo que va a ser de nuestro planeta durante 1000 años, no habrá problemas. Satanás estará muy quieto, metido por ahí en el abismo. Y para ilustrar bien esto, aunque él es espíritu, para ilustrarlo bien, Juan dice que fue atado con una gruesa cadena y echado allí. Pobrecito, no podrá hacer nada. Bueno, realmente merece eso. El daño que hizo ya es más que suficiente. ¿En qué convirtió el planeta? Lo primero en su agenda, la del Señor, será recoger el remanente de Israel. Todos los judíos de todo el mundo tendrán primero que estar en Israel. Y si usted no lo cree, fíjese en Mateo 24, 29 al 33, está bien claro. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Muchos dicen que deben ser meteoros, probablemente. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Esto en Mateo 24, 29 al 33. Y ahora escuche esto, en Isaías 60, 3 al 5. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, habla a los judíos, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Isaías 63 al 5. Aquí menciona algo que no menciona en otros pasajes, de las riquezas de las naciones. ¿Recuerdan un incidente que aparece en Éxodo 12, 35 y 36? Era otra liberación, muy parecida a la que está en el futuro. E hicieron los hijos de Israel, dice en Éxodo 12, 35, los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo de Israel, delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Lo que Dios había hecho es que les dijo, ustedes no vayan, no salgan de Egipto con las manos vacías. Yo me encargo de dar gracia a los ojos de los egipcios para que ustedes sean muy bienvenidos. Ustedes van, golpean la puerta y ellos le van a dar alhajas, le darán oro, le darán plata, le darán de todo, porque mientras estén caminando 40 años en el desierto, necesitarán de mucho, mucho para comprar esto y aquello y lo otro. Lo hicieron. Y dice, despojaron. Así también ahora, lo que viene, los judíos no volverán solos. De alguna manera Dios hará que los gobernantes de los países donde ellos están les permitan llevar cualquier cantidad de oro y de lo que fuera. ¿Por qué? Porque Dios así lo dispondrá. Los no judíos, muy probablemente los palestinos de quienes tanto se habla, y otros enemigos de Israel, construirán viviendas para los israelitas porque habrá mucha necesidad y dejarán el espacio, construyan acá donde estamos nosotros. Claro que no podrán hacer otra cosa. El Señor se encargará de eso. Escuchen esto, Isaías 60, 8 al 10. ¿Quiénes son estos que velan o vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Más Biblia de lo que le doy no hace falta, ¿verdad? Hay tanta información bíblica de parte de Dios en favor del porvenir de los judíos que ningún predicador, por piadoso que fuese, digamos, parezca, podrá jamás hablar de lo que Dios hizo, le hizo ver a sus profetas cuando ellos profetizaban. Nunca hay contradicción. Lo que dice Zacarías, dice Isaías, lo que dice Isaías, también dicen los Salmos, ya sea de David o el que fuera. Todo el mundo cerrará la boca, porque el Rey del Cielo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores de todo el planeta y de todo el universo, estará en persona sentado sobre su trono en Jerusalén. Y ahora pelean que Jerusalén tiene que ser la capital de... El Vaticano quiere que sea internacionalizado, que no metan su mano allí. En Isaías 62, 1 al 5 dice, por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha, o sea, hasta que se haga muy claro para todos de qué se trata. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará, y será corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jefsiba y tu tierra Beulah, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Claro, porque el esposo habrá venido. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Ahora, ¿qué es eso de Jefsiba y Beulah? Bueno, en el caso de Jefsiba, no se apresura a dar el nombre a su hija, porque va a tener problema. Es el nombre de Sion para el futuro. Beulah es el nombre simbólico que se utiliza en Isaías 62:4 para señalar la condición, la felicidad en que estará Israel en los días del Mesías, cuando él regrese. Vean versículo 4, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá desolada. Estaba desolada, estaba desamparada hasta que los judíos vinieron en 1948, sino que serás llamada, y ahí continúa con el mismo nombre que ya ustedes escucharon. Todo esto, al ver, uno no puede menos que decir, ¿cómo es posible que anda tanta gente que está en contra, o sea, antisemitas, en contra de Israel? Y no estoy hablando de los incrédulos, de los maometanos, estoy hablando de los cristianos. Hay muchos cristianos que odian a los judíos. Cuando Jerusalén sea gobernada por nuestro Señor, entonces todas las naciones se beneficiarán con esa ciudad. Nada parecido se dice de otra ciudad. Nada de eso, ni lejano. No se dice eso del Vaticano, ni de Roma como ciudad, ni de Nueva York, ni tampoco de ninguna otra ciudad del mundo. Solamente de Jerusalén. Y Jerusalén es una ciudad como ciudad, es insignificante. No tiene puerto, no es gran cosa, es una ciudad pequeña, relativamente pequeña. No es planicie, es bastante con montículos y todo eso. Nadie entonces discutirá si está bien o no reconocida, digamos, reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Nadie. El Señor tapará la boca a todos los que están ladrando, porque tocar a los hebreos es tocar a Él mismo. Oiga esto. Isaías 66, 10 y 12. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. Porque así, versículo 12, porque así dice Jehová, he aquí, que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamarán, o mamaréis, mejor dicho, en los brazos y seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Es decir, es una forma alegórica de decir con cuánta ternura, con cuánto cuidado tratarán a los israelitas. Al profeta Jeremías Dios le dijo que clamara hacia el norte para que los israelitas volvieran a la tierra, digamos, a su tierra. Lean Jeremías 3:12. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. ¿De qué país está hablando al norte? Mayormente de Rusia. Ya casi la mayor parte, casi todos ya salieron. El Señor exige que Israel se convierta a su Dios. Y sin duda, este llamado siempre tiene vigencia. Digamos, no debemos olvidar que según la parábola de las 10 vírgenes, cuando el Señor regrese con su iglesia, se encontrará con judíos prudentes y también fatuos. En Jeremías 3:14 dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Un escritor dice algo muy interesante sobre este texto. Él dice, cuando él dice uno, por ejemplo, de cada ciudad y dos de cada familia, dice que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se encontraron muchos judíos que sobrevivieron y comenzaron a hablar, y uno decía, bueno, yo soy la única que sobreviví, y mi papá y mi mamá y mis hermanos fueron muertos, y otro decía, yo soy de tal familia, vivía en tal ciudad y sobreviví porque tal o cual cosa, en una u otra forma, no me llevaron a los hornos allí de Hitler y todas esas cosas. Y ese escritor dice que muy probablemente estaba hablando de Isaías, de esto, 700 años antes de Cristo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia. Ah, sí, de mi familia, dos solamente nos salvamos. Y éramos, digamos, 10, 7, 8. Los demás todos murieron. Pero con eso el Señor establecerá su reino final. Cuando los profetas hablaban a Israel, la nación estaba dividida. Por un lado, Israel, y por el otro lado, Judá, en dos partes. Norte y sur, la capital. Al lado sur, Jerusalén. Al lado norte, Samaria, respectivamente. Hoy, esa división no existe, pero sí, su territorio ha menguado muchísimo. Ya no hay casi ni dónde ir. ¿Y sabe usted lo que dice Dios en cuanto a los que dañan a Israel? En Zacarías 2:8 dice esto: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. Es muy grave tocarlos. Y en Jeremías 3:18, en aquellos tiempos, irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Y así como antes de poseer Israel esa tierra que Dios les dio, les prometió, se hablaba de su salida de Egipto, ahora se habla de la salida de ellos de muchos lugares del mundo. En Jeremías 23:7-8 dice: por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Ya se está cumpliendo y gran parte de eso se cumplió. ¿Cómo es posible que este, digamos, regreso de Israel a su tierra se cumpla tan literalmente? Y es porque así como Dios sacó a sus antepasados de Egipto, Él dice, yo haré lo mismo después. Los sacaré del Egipto, que es el mundo, en este caso, y los llevaré al lugar donde yo estaré con ellos. En Jeremías 30, versículos 18 y 19 dice, así ha dicho Jehová, he aquí, yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré, perdón, misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, habla de Jerusalén, y el templo será asentado según su forma. Se dieron, aquí está, la cúpula de la roca, es allí donde tiene que estar el templo, y lo va a hacer Dios. Yo no tengo la menor duda, ni tiempo tengo para pensar que cómo puede ser eso o algo así. No pierdo el tiempo en esas cosas. Dejo eso para los incrédulos y los que se dan de ateos porque le parece que es casi doctorado en ateísmo. Y puede ser que haya algo de eso. Por eso dice, versículo 19 de Jeremías 30, y saldrá de ellos acción de gracia de los judíos, y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Sigue hablando y hablando, y usted dirá, ¿y usted cuándo terminará? Bueno, cuando deje de hablar. Así que todo está bien claro. Si no queremos caer en desgracia, entonces no despreciemos la gracia. Si no queremos ser parte de aquellos que odian a los judíos, oremos por ellos. Oremos por Jerusalén. Nunca oraremos mal cuando oramos por esa nación. ¿Cuánto le debemos a ellos? Ellos nos trajeron al Mesías. Abraham nos enseña, y por supuesto sus descendientes, hasta cierta generación, lo que significa creer en Dios y la recompensa que obtenemos cuando confiamos en Él. Entre todos los profetas de la parte norte y sur de Israel que existieron, la mayoría eran profetas, diríamos, buenos, y no se envolvieron tanto en la idolatría. Los del norte eran mucho más idólatras. Todo lo que ellos sufrieron, primero los del norte y luego también los del sur, llevados a Babilonia, etc. Todo lo que ocurrió con ellos a ser llevados al exilio, Dios había predicho. Y Dios manejó todo. Le dijo cuándo ir, sacarlos y llevarlos al exilio, a Babilonia, y luego Dios había dicho, serán 70 años, no 71 ni 69, 70 años se cumplieron, Dios dijo, ahora vayan a su tierra, por boca del gobernante de turno, en el imperio babilónico. Todo se cumplió. ¿Dónde nos queda algún margen para dudar de las promesas divinas? Contesten esa pregunta. Oremos. Te agradecemos, oh Señor amado, por darnos tu palabra. Pero eso no es todo. Mucha gente tiene la Biblia. Tienen tu palabra escrita, pero no la tienen en su corazón, aunque muchos otros tienen en la mente, siquiera un poco. Pero nosotros podemos entenderla. Tú nos hablas de manera muy clara. Y sabemos que llegado el momento, cuando tú recojas a tu iglesia, qué triste será vivir aquí, quedar aquí, debido a que las cosas cambiarán radicalmente porque aquel pueblo tuyo, ya no hablamos solamente de Israel, sino de todos aquellos que que se hayan entregado a ti. Permite que si hay aquí alguna persona que todavía no tiene ese perdón que tú ofreces, que no lo rechace. No estamos de ninguna manera tratando de buscar gente para reclutarlos para nuestra iglesia o nuestra religión, si ni la tenemos. La iglesia tampoco es nuestra, es tuya. Así que si conducimos a alguien a la verdad, lo hacemos conduciéndolos a ti. Y tú, encárgate de regenerarlos. Permite que aquellos que nos escuchan lejos de aquí hayan captado el mensaje tuyo. Pedimos, agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.